cara. Oh, no. Mi barrio es sencillo, aquí no hay piquillo. Mi barrio es sencillo, aquí somos purillo. Mi barrio es sencillo, aquí no hay piquillo. Mi barrio es sencillo, aquí somos purillo. Me voy a presentar, nombre es calle, la calle Sol. Respetado por los demás, te voy a contar, aquí no hay que vacilar. Cuidado con quien hablas, pues te pueden matar. Y sí, soy así. Mire donde mire, estoy ahí. Oye, no te harías de mí, que eres una fucking bitch. A ver, te voy a mí. Cuidado que mis rimas se clasifican en clase bitch. Nací yo en este barrio dando pasos hacia el escenario. Yo me he criado y muy alto he llegado. Tanto siento que por el camino que no veo. O sigo diciendo que en vivo me resulta algo serio. Yo no creo en Dios, discúlpeme ya por favor. Aquí hay muchos que firman que están del lado del señor. Oh my god, no te metas con mi flow, que entre segundos te desgusta y no hace falta acabar la canción. Que escribo desde mi habitación y me dice que soy un out, que estoy más listo que yo, tu cabrón. Piensa un poquito mejor, te presto el puto dinero y te pongo inyección. Mi barrio es sencillo, aquí no hay piquillo. Mi barrio es sencillo, aquí somos purillo. Mi barrio es sencillo, aquí no hay piquillo. Mi barrio es sencillo, aquí somos purillo. Mis rimas aritmétricas no son trigonométricas, que se miden por una raya fuera de la física. Escúchame, no es física, social es ciencia, que nos dice que en la vida hay que llegar a una meta directa. Cuenta a los amigos que he perdido en el camino, este estilo he seguido vivo porque tengo un estilo río. Porque todo esto es mío, sigo en el lío, ya que no me muero de frío, tío. Empecé con rock, me debía reggaetón, luego rap, me detuvo y metas, puro show. Yo no soy, porque es un niño mimado, que se emborracha el domingo y luego no sabe qué pasó. Si lloró, si mató o atropelló. Do you know? No me acuerdo, por favor, habla más alto, dice el poli que lo atrapó. Cosas que pasaron en mi barrio, así son. Pase lo que pase, sigue las instrucciones, no te pierdas. Por los leones, no llores, no abandones, porque si no la jodes, el plan no consiste en hacerse, en marcharse con el coche. No tuviste ningún roce, por eso te digo, se hace funda en el monte para que aprendas a valorar y asimilar. Las cosas de la vida no se dan gratis acá. Mi barrio es sencillo, aquí no hay piquillo. Mi barrio es sencillo, aquí somos purillo. Mi barrio es sencillo, aquí no hay piquillo. Mi barrio es sencillo, aquí somos purillo. Mi barrio es sencillo, aquí no hay piquillo. Mi barrio es sencillo, aquí somos purillo. Mi barrio es sencillo, aquí no hay piquillo. Mi barrio es sencillo, aquí somos purillo. Se acabó la historia, que más te voy a contar.